Yo creo que como guerrero, como luchador, el personaje me encantó porque dice mucho lo que soy como persona. El mismo respeto y el mismo amor con que hice el personaje de la Parca, pero fue una gran oportunidad de no hacer un personaje que fuera un villano, pues que. Y cuando me llaman a este personaje, me sentí súper contento porque dije, bueno, de alguna manera voy a tratar de salir del cliché que han encerrado muchos actores por hacer papeles de villano, pues, y que el papel guste.